Rancho Misionero, compartimos un fernet con coca. Gracias mil, Lucas Hugo, cantemos juntos. ¡Vamos arriba! Me sirve una copa fernet con coca. Es que me siento abandonado por esa chica que me dejó, pero yo sigo enamorado. Ainda me acuerdo de los besos de ella, bailando esta cumbia bien megaciada. Yo queriendo hablar de amor, ella falando en aguas pasadas. Me sirva una copa fernet con coca. Ay, ay, ay. La cumbia de Gilda voy a bailar. Es que me siento abandonado por esa chica que me dejó, pero yo sigo enamorado. Ainda me lembro dos beijos dela, dançando esta cumbia bem negaciada. Eu querendo falar de amor, ela falando em águas passadas. Me sirva una copa fernet con coca. Misionero, un abrazo de los gauchos brasileros, Lucas Hugo.